Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La Peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Estoy enseñando, cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. Muy buenos días. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Agus, que está por ahí dando vueltas. No, está sentadito. Bueno, lindo día otra vez, medio pesadito, pero bien, bien que hay solcito, que no está lloviendo. Que me pronosticaban que para mañana lluvia. Mañana lluvia, sí, mañana. Me parece que sí, así que bueno. Domingo pasado por agua. Para mí es, va a llover, tengo que lavar la ropa, ¿viste? Esas cosas. Sí, tengo que lavar la ropa que colgué. Bueno, y esas cosas, y sí. Escuchábamos un tema, el tema que pegamos al inicio del programa es de un profesor de música de Pilar, Mauro Tesuri, que bueno, lo hizo y lo donó para compartirlo. Que está muy bueno, la verdad, en esta, un poco en lo que estamos haciendo, ¿no? Para hacer uso y abuso, dijo él, así que vamos a abusar con ganas. Buenísimo. Bueno, tenemos... De todo, sí. Semana cargada, como este año nos tiene acostumbrado, con otra marcha más también, así que tuvimos un montón de cosas. Yo estoy mal, tengo que decirlo, que no estoy muy bien. Me caigo y me levanto, ¿viste? Estoy todo el tiempo, estoy en casa, me angustio, me junto con compañeros de escuela y levanto un poquitito, pero estoy necesitando verme con compañeros de trabajo, de cara a cara, lo colectivo es lo único que me está salvando, porque si no, es difícil sostener algo tan largo, y si no nos vemos, si no nos apoyamos entre nosotros, está brava la cosa, ¿no? Porque prender la tele y es una tortura, y hay que hacerlo igual para ver qué se dice o cómo se dice. Pero si no te encontrás con los tuyos, está difícil remarla, me parece. Yo ando como bajoneado y muchos compañeros les pasa lo mismo. Y encontrarnos nos tira para arriba. A veces nos juntamos y empezamos a pensar cosas y charlas y qué sé yo, en un par de escuelas, ahí levantás de nuevo, ¿viste? Y seguís un poquito más. Bueno, ayer hubo una reunión de delegados en SUTEBA y un poco el comentario era ese. ¿Viste? Uno se pone a charlar mientras antes que empiece, qué sé yo, y de la necesidad de esto, de encontrarse con el otro, apoyarse y retomar fuerzas para continuar, que la fuerza la sacas de ahí, ¿no? Del otro, del que te ayuda, del que te acompaña. Por eso está bueno participar No quedarte solo, no quedarte en tu casa. Y es tan importante los espacios de democráticos, de participativos y de debate colectivos, que hay que impulsar esas cosas, ¿no? Digamos, vernos las caras y hablar y discutir y intercambiar ideas. Bien, en este programa entonces vamos a hablar un poquito de eso, de lo que pasó en la semana, de qué va a pasar la semana que viene en cuanto a paros y actividades. También vamos, bueno, recabamos algunos audios que vamos a pasar de las marchas de la semana pasada. Vamos a hablar de Miguel Hernández también, del video que habrán escuchado bastante en la semana, que hubo una docente en La Boca, Mónica Susana Julián, que pasó un video repudiable sobre el 24 de marzo. Vamos a hablar un poquito de eso, y también vamos a hablar, bueno, de Malvinas, de cómo trabajar el tema de Malvinas en la escuela, y del nieto recuperado 116. A pedido de un oyente, vamos a escuchar un temita de Amparo Ochoa. Dale, pero damos los contactos primero. Los teléfonos son 4233-4848 y 5560. El Twitter arroba la peluca MB. Y el Facebook Domingo Peluca. Y ahora sí, ¿el tema cuál es? Te quiero. Bien, te quiero de Amparo Ochoa. Quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Qué lindo, Amparo Ochoa, una dulzura. Sí, esta canción que... Bueno, yo soy del 80, yo nací en el 80. Y de ahí en adelante, claro, la escuché en el Retorno a la Democracia, en mi infancia, y qué sé yo, la escuché un montón de veces, muy linda. ¿Quién la había pedido? Elida de Claypool. Elida de Claypool, le mandamos un beso. Espero que esté escuchando y que nos siga escuchando. Buenísimo. Bueno, para ubicarnos nuevamente... Volvamos a la realidad. ...todo este conflicto, les recordamos a los oyentes que el año pasado habíamos tenido una paritaria en un inicio de clases fecha, digamos, con una paritaria que tenía la cláusula de monitoreo, y que después la inflación superó lo que nos habían dado y no hubo ninguna compensación como se había pactado. Entonces arrancamos el conflicto con un 10% por debajo de lo que nos debían del año pasado. Así arranca el conflicto, venimos pidiendo paritarias desde el año pasado para este año, pero recién el gobierno convocó en febrero y bueno, con María Eugenia Vidal dijo en estos días con 6 propuestas en su famoso diálogo, que fueron 3 propuestas del 18% de aumento, con algunas variables. En cuotas. Siempre en cuotas, primero en 4, después en 3, la última para cobrar en el año que viene, después las otras 3 fueron del 19, algunas con 500 pesos por única vez, después con 1.300 pesos por única vez, pero siempre rondando el 18-19%. Siempre las mismas propuestas para hacer. Siempre las mismas propuestas, por lo tanto entendemos que eso no es un diálogo, sino que es imponerte 18-19%. Por supuesto que tuvimos el no inicio ya desde el 6 con marchas tanto provinciales como nacionales, porque recordemos que el conflicto no es solamente provincial, sino que es un conflicto que se extendió en todo el país, acompañado de que el gobierno no llamó a la paritaria nacional, se niega hasta el momento a llamar a la paritaria nacional, dejando a las provincias libradas a su suerte. En esa situación es en la que todavía nos encontramos. No se cierra el conflicto porque la propuesta sigue siendo la misma y no hay paritarias nacionales. El jueves fue la marcha de la CTA, donde participamos también los docentes. Todas las semanas tenemos movilizaciones, todas las semanas tenemos actividades, estamos haciendo un paro activo. Hablamos en las escuelas con nuestros compañeros, hablamos con los padres, hicimos radios abiertas y una cantidad de actividades. En cuanto a la movilización del jueves, que acompañamos por supuesto los docentes, vamos a compartir un audio de qué es lo que pensaban los docentes que se encontraban en ese momento. Hola, me llamo Andrea, soy almirante Brown de la Escuela 19 de Claypool y estoy hoy en esta marcha porque creo que no es solo por salario, van por todo, van por el estatuto, van por el IPS y van por la educación pública. Me llamo María Eugenia Juncal, soy de Almirante Brown, de la escuela número 19. Estoy acá no solamente porque los docentes necesitan tener un salario digno, sino por una escuela mejor, por tener una respuesta en cuanto al IPS, en cuanto a IOMA y en defensa de la escuela pública. Me llamo Andrea Blanco, soy docente del distrito de Moreno y pertenezco a una agrupación Bordó de Suteba. Estoy en la marcha porque estamos repodridos cómo se está avanzando el gobierno en relación a cantidad de derechos y a cosas que nosotros creíamos que teníamos mínimamente garantizadas, porque los salarios docentes son un desastre, porque la infraestructura es un desastre y porque la educación pública está en peligro. Hola, me llamo Mariana, soy docente de Yusaingó del nivel inicial. Estoy pidiendo paritaria nacional ahora y ya mismo. Bueno, mi nombre es Analía, también soy de Yusaingó del nivel inicial. Educación de la escuela pública y bueno, por reivindicar todo lo que tiene que ver con la paritaria nacional y sostener todos los derechos conquistados. Soy docente de nivel inicial, soy mapuche. Ser menos, estoy acá para... para luchar por el salario y por condiciones dignas de laburo. Bueno, eran algunas de las voces de la marcha. Me quedé hablando un ratito con esta maestra de inicial mapuche que escuchábamos en el audio sobre lo que decían en el plan maestro, esto que conversamos la vez pasada, de la cantidad de docentes que tenían que ser bilingües y qué sé yo, y por supuesto que defendiendo ella, que es una docente bilingüe y que no solamente no se lo tiene en cuenta, sino que hay una cantidad de medidas de gobierno en contra, no solamente de su lengua, sino de las lenguas indígenas en general. Mira, una cosita, pues yo me metí a revisar el plan maestro, lo único que pude encontrar era una serie de enumeraciones generales, y la que hablaba de bilingüismo tomaba en cuenta las lenguas indígenas. Hay que ver después que del papel claro, se pueda pasar a la práctica. Lo que pasa en su momento se le ha dicho que no, y está incluido en los papeles por lo menos. Sí, la cuestión es que el plan maestro del que hablamos el otro día y que leímos unos puntos en la radio, habíamos quedado, en realidad no es tan difícil el análisis, es todo muy general, son todos muy buenos deseos, como decías vos, Víctor, medio redactado entre gallos y medianoches el otro día, cosa de tener una especie de plan para sostener los resultados del operativo Aprender. Para mí el plan maestro es algo parecido al eslogan de pobreza cero. Es decir, una cuestión netamente propagandística, porque hasta ahora pobreza cero, nada, digamos. Sí, además, ayer decía una docente en la reunión de delegados, ¿no? No pueden resolver los problemas de hoy, el plan maestro habla de las soluciones que vendrían al 2020 y no sé cuánto, ¿no? Una ridiculez. Sí, volviendo concreto a los números, recordemos que en esta semana se supo que se compró armamento bélico por 2 millones de pesos. Sí, una barbaridad. Y después estamos diciendo que no hay plata en el país, ni en la provincia, ni nada. Y al respecto vamos a ver qué decía Vidal. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40 mil pesos. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Vidal en esta. La rebanco. Mario, la banco queremos. A fondo. Yo voy a cobrar ahora los 40.000. Claro, sí. Como pasó con lo de los jubilados, ¿no? Claro. Que decía Mauricio que eran 9.000 y pico. Y con mi mamá cobra. Ella cobra los 9.000 y vos los 40. Yo cobro los 40. Estamos todos felices. Bueno, igual quiero... acá Nacho decía, no se compró todavía. Para que quede claro. Bueno, pero el conflicto no es solamente de los docentes de inicial, primaria, secundaria, sino que se extiende porque la problemática... Bueno, es de todos los trabajadores, docentes y también más allá. Contanos un poquito qué está pasando por las universidades, Mariana. Sí, es un conflicto que va mucho más allá, porque no solamente el conflicto también docente del sector universitario, sino además en investigación. Sabemos, ya conocemos muy bien el conflicto del recorte en el CONICET. El lunes 27 pasado, a las 6 de la tarde, hubo una radio abierta en las puertas del Palacio Pizurno. La CONADU convocó a todas las universidades que quisieran participar del país para esta radio abierta, este abrazo al Palacio. Se hicieron, bueno, muchas actividades, música y demás, y entre ellos una radio abierta. En líneas generales, la exigencia fue, bueno, las paritarias, libres y sin techo, la recomposición salarial del 35% para los docentes, trabajadores de la universidad, regularización en los contratos y eliminación de los que son ad honorem, plena implementación del convenio colectivo de trabajo, continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y de las becas, restablecimiento de los programas socioeducativos, que son los que se están recortando de una manera brutal, y bueno, por supuesto, por más presupuesto para ciencia y tecnología y los 500 investigadores del CONICET que han sido dejados sin su apoyo por parte del gobierno. Vamos a escuchar, si les parece, un audio de algunos participantes en esta radio abierta el 27 de varios lugares del país. Yo soy Marco Domínguez, delegado de ATE, Ministerio de Educación. Hoy estamos acá acompañando a los compañeros de CONADU. Nosotros acá en el Ministerio ya venimos desde el 10 de diciembre de 2015 peleando con Conectar Igualdad en el principio, con todos los programas socioeducativos después. Lamentablemente nos encontramos a fin de año teniendo que tomar una sede del Ministerio. Seguimos esa lucha, conseguimos una cantidad importantísima de reincorporaciones a través de la lucha. Y entendemos que esa lucha hoy no está aislada, o mejor dicho, esta lucha de los docentes hoy no está aislada de todas las luchas que venimos llevando adelante el conjunto de los trabajadores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, soy estudiante de la maestría en economía en el posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. Y en gran medida nosotros venimos acá a acompañar la lucha docente por un salario digno y por mejores condiciones de trabajo. Pero también, digamos, venimos detrás de las reivindicaciones del gremio docente por una educación pública de calidad, por una universidad latinoamericanista, abierta, gratuita y sobre todo, digamos, que garantice los derechos y la defensa de las condiciones de los estudiantes que estamos hoy en las aulas. Particularmente, en el caso del posgrado, es una situación bastante particular porque como los posgrados son pagos, normalmente uno no, los estudiantes de ahí no visibilizan el problema que se está sufriendo en el grado y queda como una situación medio nebulosa. Sin embargo, inmediatamente que uno termina el posgrado y quiere acceder a doctorados o a carrera de investigación, se encuentra de repente con un recorte presupuestario muy fuerte en la ciencia y la tecnología. Bueno, yo soy Sheila Riera, soy estudiante de profesorado de psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Y justamente vine hasta acá, hasta Capital, como parte del movimiento estudiantil, el MPE, para acompañar a la CONADU y a todos los docentes en su reclamo salarial y en mejores condiciones de trabajo y, bueno, en defensa, obviamente, de la universidad pública, que es la que hoy se está disputando. Bueno, en nuestra universidad, en San Luis en particular, hay recorte presupuestario ya desde el año pasado. Lo estamos viendo sobre todo en las facultades científicas, donde no nos alcanza por ahí para los reactivos y un montón de materiales. Y bueno, y después obviamente estamos con los docentes de paro, hemos perdido varias mesas de exámenes, pero bueno, seguimos los estudiantes acá acompañando. Bueno, escuchamos a algunos de los docentes y alumnos de en relación a la radio abierta que hizo la CONADU, también los vimos el jueves en la movilización. Y bueno, planteando lo que se viene para la semana que viene en base a esto que estamos viviendo, hay declarado paro de 48 horas, lunes y martes por SUTEBA. No todo el Frente de Unidad, ¿no? Ahí me parece que se quebró, ¿no? Sí, este sí, es por una más que digan seguimos para el conflicto, ¿por qué no? Porque de hecho Udoca, si no me equivoco, no convoca. No convoca paro. Y entonces que por primera vez por arriba se ha roto, me parece, los sindicatos. Sí, es un elemento nuevo para tener en cuenta. Sí, igual siempre decimos que, bueno, a lo que hay que ponerle fuerza es a la unidad por abajo. Totalmente. Bueno, el martes, hay 4 de abril, recordemos el fallecimiento del compañero Carlos Fuente Alba, que vamos a seguir reclamando justicia real por Carlos Fuente Alba, ya que sabemos que solamente llevó a buen término la causa 1, que es la que llevó a prisión a Poblete, al autor material del asesinato, pero que sigue en curso la causa Fuente Alba 2, que es la que va por aquellos que fueron autores intelectuales. Va a haber una movilización a la Casa de la Provincia de Neuquén con una marcha de antorchas a las 19 horas. El miércoles está convocado paro nacional de CETERA y el jueves es el paro general, jueves 6. Eso sería más o menos lo que está programado para la semana que viene. Después, el Frente Gremial, y acá hablamos sin UDOCVA, que tiene otra metodología, sacó para trabajar con los compañeros una consulta. Asambleas masivas. Asambleas con y sin afiliados. Déjame adivinar. ¿No? Adivina, a ver, tiren. Intergremio. Asamblea con y sin afiliados y de todos los gremios, incluyendo a los no docentes. No. Padres y madres, ¿no? Y familia. No. Ah, estuvieron, ¿no?, totalmente alejados. Esto que sacaron es un siga participando. Sí, es vuelo ironía, ¿puede ser? No, Mariana, ¿cómo se te ocurre? No, una consulta en el futuro. Tenemos para trabajar en las escuelas una consulta con 6 opciones de cómo seguir la lucha. Se titula Unamos las escuelas, continuidad de plan de lucha, que lo vemos como positivo, hay que seguir luchando, pero por supuesto, una breve explicación de lo que está pasando, y la consulta tiene 6 opciones, se pueden elegir una o más. Las opciones son paro de 24-48 horas, paro de 24 horas semanales, días rotativos, que eso lo plantearon algunas personas en la reunión de delegados, paros progresivos, paro por tiempo indeterminado, acciones provinciales semanales, actividades en las escuelas, acciones distritales y otras, marcha provincial educativa, acampes y carpas educativas. Está muy bien, uno puede pensar, sí, la verdad elegiría esta, también la otra, y lo va conversando, pero necesitamos un debate. La realidad es que en esto que te pasaba, Nacho, que decías hoy de uno siente un montón de cosas, que te angustias, que te pones fuerte, que te recompones con tus compañeros, uno necesita debatir. Debatir con sus compañeros y debatir con los otros. Y debatir con el que es de su teba, con el que es de la fe, con el que no es de nada. Debatir entre todos. Estamos en un momento en el que es necesario hacer un balance real y tirar para adelante y pensar para adelante cómo seguimos, porque sabemos que esta no es una lucha por 1% más, por 1% menos, sino que es una lucha mucho más grande que lo económico y chiquitito que tenemos ahora. Que viene para largo. Me salió medio con bronca. Sí, no, que es así. Viene para largo, hay que organizarse, hay que pensar juntos y va mucho más allá de esto y va mucho más allá del 18 y 19, como lo decís vos. Y además la ironía de que después de un mes de medidas de fuerza, de lucha, de paro, de... No viene hay asamblea. La consulta, qué no raro. Hay asamblea. ¿No? Aparte, no hay asamblea. Convengamos lo siguiente, nosotros somos de Suteba. Dos asambleas en todo el conflicto hubo. No. Dos nada más. Y lo parece que lo van a hacer, levantar sin asamblea. Ah, hubieron reuniones de delegados, sí, pero necesitamos debatir, saber qué piensa el otro. Bueno, nos está pisando los talones la tanda, así que vamos a escuchar la tanda y después nos encontramos de vuelta. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región. Organización Echeverse. San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural. Seguro de granizo. Seguro para maquinarias. Accidentes personales. ART. Seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Bicicletería Eduardito, un nombre y una trayectoria de casi medio siglo reparando y vendiendo bicicletas. Bicicletería Eduardito, rodados nuevos y usados, venta de repuestos, eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llámanos al 011 42 33 55 99 o al 011 15 3726 0678 o escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221 463 5960. Somos la radio donde convergen todos. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11 22 27 8934. 11 22 27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, Intendente. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somías,

de bachillerato por orden de su papá, por estas obligaciones familiares de trabajo. Pero aún así, Miguel continuó leyendo con gran avidez y comenzó a escribir sus primeros poemas. Sus visitas a la biblioteca pública fueron cada vez más frecuentes y le permitieron entablar relación de amistad con varios personajes muy influyentes de la cultura y de las letras. Con solo 20 años, tuvo su primer y único premio literario con un poema llamado Canto a Valencia. Debido a la reputación que logró con esa publicación y con varias que surgieron en varias revistas, viajó a Madrid y trabajó como escritor y redactor. Ahí entabló una cercana amistad con José María de Cossío, quien lo ayudó muchísimo en la edición de sus obras, y luego en su posterior prisión, y entre otros muchos con Pablo Neruda. Recordar a Miguel, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo en plena luz, es un deber de España, un deber de amor, decía Pablo Neruda luego de su muerte. Al estallar la guerra civil, Miguel Hernández se alistó en el bando republicano. En el verano de 1936 también se afilió al Partido Comunista y fue comisario político militar. En plena guerra, en plena guerra civil española, logró escapar a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina Manresa, con quien tuvo dos hijos. Lamentablemente, el primero de ellos murió a los pocos meses de vida. Concluida la guerra, en 1939, Miguel Hernández debió huir y fue detenido por la policía de Salazar, recordemos al dictador de Portugal, quien lo entregó a la Guardia Civil española. Estando en prisión y habiéndose dictado una pena de muerte sobre su persona, sus amigos, entre ellos a quien iba dedicado este poema que recién escuchamos, motorizaron la conmutación de la pena y se lograron 30 años de prisión para él. Fue trasladado desde Madrid a Valencia y luego hasta Alicante, en distintas prisiones, distintos lugares. Ahí es donde enfermó, primero con una bronquitis muy fuerte y luego de tuberculosis, y murió el 28 de marzo de 1942, hace exactamente 75 años, con sus solo 31 años de edad. Sí, muy joven y la verdad, bellísimo todo lo que hizo. Sí, su vida fue muy interesante, con una coherencia muy interesante que está también reflejado en sus obras. Escribió desde las trincheras, además, sí. Algunos poemas en medio de la guerra civil, hermosos. Sí. Totalmente recomendable. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música que no tiene nada que ver con esto, pero que viene bien para la mañana. We'll be right back. Bueno, escuchábamos Los Violadores. Los Violadores. Represión, bastante en relación a algunos a hechos que vimos. Ahora, además. Sí, a lo que vimos en la semana, sobre todo el comedor en Lanús, que fue sí. realmente significativo. Pero bueno, los temas que vamos a trabajar ahora, que es básicamente sobre la represión estatal, la represión ilegal, el terrorismo de Estado. Bueno, nos enteramos en la semana, lo decíamos al principio, de una docente pasada a una escuela de La Boca, un video que nosotros ya habíamos visto en personal, así que se había corrido por WhatsApp sobre todo, explicando el 24 de marzo y la dictadura del 76 desde otro punto de vista. Terrible punto de vista. Justificando la represión, la desaparición de personas, tomando como héroes a aquellos que habían estado a cargo y tuvieron en sus manos la represión y la desaparición de personas, el robo de bebés, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un audio donde está la docente explicando y hasta defendiendo su postura y a otras personas más de lo que se escuchó esta semana. Demostrar era que también hubo gente que mató de parte de los guerrilleros. ¿Está acorde a la currícula que hay que hacer en las escuelas primarias? Sí, obvio. No. ¿Quién tomó la decisión de pasar el video? ¿Quién toma la decisión de pasar el video? Entre los dos docentes. ¿Entre quiénes? ¿Usted y quién más? Mi compañera. ¿La currícula primaria avala la teoría de los dos demonios? ¿Por qué dice eso? No le quise demostrar a los chicos la teoría de los dos demonios. ¿Qué le quiso demostrar? ¿Qué le dijo el ministerio, señora? Me suspendió. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el acto de ayer. No creo que estuve mal. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Adelante de los nenes, lo volvería a pasar completamente. ¿Está convencida del video que mostró en el acto? Sí. ¿Sabe lo que es la apología del delito? Sí, pero no es malo. ¿Por qué dicen así? No es malo. Digamos, uno apenas empieza el video, te das cuenta hacia dónde apunta. El video dura 4 minutos y ningún directivo fue capaz de parar el video. La Fundación Internacional por los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la OEA, la CIDH, el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, bueno, el CELS, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, todos organismos que son referencia en materia de derechos humanos a nivel internacional, condenan la política de derechos humanos de este gobierno. En ese contexto se pasa esto. Hay quienes dicen que su actitud hacia los derechos humanos es burda. Yo tengo secretario de Recursos de Derechos Humanos, secretario de Recursos de Derechos Humanos, que vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Así que absolutamente indignados y repudiando esto, y se va a separar provisoriamente, preventivamente del cargo, como se llama legalmente, ¿no? Sí. A las docentes y a la directora. Justo se da en un momento en que se trata de confundir a los argentinos, nuevamente con la teoría de los dos demonios, que no corre, porque el propio juicio de la Junta dejó muy claro y la condena al terrorismo de Estado. Por eso decimos que hicieron apología del delito, siguen intentando confundirnos, y además con el número de los verdaderos desaparecidos. Bueno, bien, ahí salimos. La verdad que hacía rato que no escuchaba esto de este tipo de declaraciones y me pone mal, estoy muy enojado porque no puedo creer que un presidente diga esa semejante cantidad de barbaridades, y lo de la docente ya es impresentable, entonces no me voy a explayar en eso. Habilitada también porque desde el gobierno se vienen diciendo atrocidades. Tal cual. Escuchábamos, disculpa, en el audio a la profesora, a la maestra Mónica Ayulián, a algunos periodistas, entre ellos el Gato Silvestre, a uno de los padres de la escuela, a representantes del Ministerio de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Macri en una entrevista a un canal internacional el año pasado. Bien, no lo puedo creer, pero bueno, mejor sigo para adelante. Quería en este marco, de tanta indignación de parte mía y supongo de mucha gente con respecto a todas estas cosas que están pasando, quería tirar una buena noticia. Se conoció, que no es una noticia nueva, pero en el contexto del 24 de marzo, la semana pasada salió, se retomó la experiencia del último nieto aparecido, que es el número 116, que apareció hacia fines de año, del año pasado. Y bueno, ahí estuvieron circulando varias notas sobre él. Se llama Jorge Castro Rubel. Es sociólogo, investigador del CONICET, y tiene su historia muy particular. Es de que él, como intelectual, como investigador, se dedicó a estudiar los conflictos obreros, los conflictos sindicales. Ese era su objeto de estudio, y después se enteró tardíamente, en 2014, recién se enteró él de que sus padres, con los que se habría criado, no eran sus padres, sino sus padres biológicos, no se sabía nada. Entonces él empezó con esa inquietud de, bueno, es del 77, entonces, bueno, 77, no son mis padres, no se sabe nada. A las abuelas de Plaza de Mayo, se pidió hacerse una ADN y ahí se descubrió que él es el hijo de Ana Rubel y Hugo Castro, militantes sindicales, justamente, que esas cosas que tiene la historia, a veces que uno que no cree en lo mágico, en las fantasías y todo eso, pero pasan. No sé, son cosas que tuviera esa inquietud justamente de algo que fue la vida de los que padres. Fue parte, ¿no?, de su historia. Exactamente. Sí. Y después, con el tiempo, fue reconstruyendo su historia, su identidad. Y resulta que él nació en la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada, en 1977. Y por las malas condiciones en que estaba, porque estaba desnutrido, estaba enfermo, entonces. Policía federal y un operativo de inteligencia naval lo llevaron a casa cuna, y ahí es donde el médico, justamente de guardia, lo adoptó legalmente. Legalmente. Sí, lo adoptó. Entonces, me parece. Quería recordar también que no solo eran militantes sindicales los padres, sino que eran militantes de una organización de aquella época, que era la FAL. Y que hoy en día siguen desaparecidos. Quería contar esta historia porque, más allá de todas las cosas que están saliendo en los medios de comunicación, y que en definitiva es un debate ideológico que hay un debate de concepciones del mundo que hay con este nuevo gobierno, en donde yo estoy totalmente en contra de lo que representa este gobierno y lo que representaba ese discurso anterior, donde la verdad que la indignación me llevó, no sabía cómo expresarla hace un ratito. Tiene cosas que son concretas y que no se pueden negar. Y que esa es la política que tiene esta gente, de negar un montón de cuestiones. Y una es esta, que es la realidad. Esto no se puede negar. El chico este, sus padres fueron desaparecidos, fueron asesinados, torturados y después desaparecidos. Eso es injustificable. Y él, como muchos otros que terminaron después en familia de militares, él terminó por esas casualidades en la casa cuna, y después lo adoptó un médico. Entonces, ese robo de identidad, con todas las otras cosas que pasaron después, me está saliendo muy visceral la cosa, pero después, si lo pensamos, eso, el porqué de toda esa cuestión tiene una lógica concreta, que eso lo escribió, me acuerdo, Rodolfo Walsh, en su momento, antes de ser asesinado por la misma dictadura, que es la miseria planificada. Yo en las escuelas trabajo mucho con los cursos más grandes, cuando vemos historia, la historia reciente argentina, vamos trabajando también, como soy profesor de economía, combinamos las dos cosas, y es muy concreto el cambio. El país que vivimos, les explico a los chicos, el país que vivimos nosotros hoy es un país que se inventó, no existía. La Argentina de hace 40 años es una Argentina totalmente distinta. Y ese este nuevo país que nos toca vivir es la miseria planificada que nos contó Rodolfo Goya hace ya 40 años. Bueno, yo en torno a lo que decía Víctor, tengo una pequeña, un fragmento de una nota periodística que salió el sábado 25 de marzo en Página 12, me la acercó Adriana, una directora que tengo en una de las escuelas, le agradezco mucho. La nota es de Victoria Ginsberg, se llama Escribir la Historia. Recomiendo que la vayan a buscar. Habla sobre un poquito esta, la visión que tienen los dictadores, los represores y el gobierno sobre el genocidio y sobre la memoria. Yo les leo solamente el último párrafo, que dice así: el sociólogo Daniel Feinstein explica en 6 estudios sobre el genocidio que las prácticas genocidas no culminan con su realización material, el aniquilamiento de una serie de fracciones sociales, sino que se realizan en el ámbito simbólico e ideológico, es decir, en la forma en que ese genocidio puede y debe ser pensado, recordado y apropiado, y que en las acciones posgenocidas los hechos aparecen con una recalificación conceptual, pero no en la forma burda y evidente de la negación, sino en el trastocamiento del sentido y la lógica y la intencionalidad atribuidos a los mismos. En definitiva, que la forma de contar los hechos son en este caso parte de los hechos. Por eso los represores y su corte se lanzaron a terminar su trabajo, ni bien vieron su oportunidad. Y por eso marchamos, y por eso escribimos, y por eso contestamos obviedades a pesar del fastidio. Por eso festejamos encontrarnos y disfrutarnos caminar juntos, para impedir que concluyan sus crímenes. Muy recomendable. Repetís el La día. Nota es de Victoria Ginsberg, salió el sábado 25 de marzo en Página 12, se llama Escribir la Historia. Arranca con una cita a Primo Levi, que es estremecedora, sobre la SS y los campos de concentración, y va analizando un poquitito esta postura del negacionismo que tendremos que volver a discutir lo mismo. Justo se recordarán que en estos días Macri y algunos funcionarios más estuvieron por Holanda y se hizo muy conocido los dichos de Bullrich en la casa de Ana Frank, donde dijo que, haciendo referencia a ella, Ana Frank, sus sueños fueron truncados por una dirigencia que no supo unir. Recordemos cuál era la dirigencia, ¿no? El nazismo puro. O sea, ¿qué tenía que unir? Que, la verdad, despreciable. Sí, y además habló de intolerancia, ¿no? El parque del régimen nazi fue intolerante. Una cosa, una palabrita. En relación a esto, Ricardo Mariño, uno de los grandes escritores infantiles que tenemos en el país, escribió con un poco de ironía lo siguiente. Dice: che, Esteban, la palabra intolerancia, ¿no es medio suave para dar cuenta de planes de exterminio racial, programas de reutilización de restos humanos para usos industriales, construcción de 30.000 campos de trabajo forzoso, 1.150 guetos, 980 campos de concentración e invasión y anexión de decenas de países mediante una guerra a escala planetaria que provocó 50 millones de muertos? Bueno. Y en esa misma línea, bueno, ya íbamos a hablar un poquito de Malvinas, estamos con los tiempos, estamos casi al final. Pero si querías recomendar algo, Mariana, para trabajar en el aula antes de y después subimos algo más en todo caso al Dale, fondo. Traje varias recomendaciones, les voy a dar una solamente. Para los chicos de los primeros años de la escuela secundaria, también de los últimos, puede ser, ¿por qué no? Una novelita, Nadar de pie, de Sandra Comino. Una novela que invita a reconstruir y pensar críticamente la guerra a través de la mirada de Mavi, Malvina, una chica, en realidad, de cuarto año de la secundaria, cuyo papá y abuelo mueren en Malvinas y ella va reconstruyendo a partir de cartas y de su historia la guerra en sí misma. Muy buena para trabajar, sencillita, cortita, pero muy linda para introducir a través de la literatura el conflicto de Malvinas. Bien, y nos llamó un oyente pidiendo el nombre del poema que habías leído, que habíamos escuchado de José Miguel Hernández. El poema se llamaba Elegía de Ramón Sigé, que es, bueno, era uno de sus amigos, que le escribe después de morir. Bueno, les comentamos que el sábado que viene vamos a estar analizando los resultados del operativo Aprender, entre otras cosas. Y por supuesto que los volvemos a invitar para el Fiestón de la Verde, la agrupación, una de las agrupaciones docentes de Almirante Brown. Y de la Multicolor, ¿verdad? Bien, desde las 8 en Somellera 481, que es ahí a una cuadrita nomás